RT con más flow. 899 con más flow. Más flow. Contrarreloj. Llegamos a esta sección bonita que se llama los beneficios de, y bueno, hoy ya te comento los beneficios de la vitamina E. Probablemente estés pensando en vitaminarte o ya lo haces todos los días y consumís vitamina E en cápsulas. También recuerden que la vitamina E viene incluida en algunos alimentos como frutas y verduras, pero acá yo te comento cuáles son esos beneficios que vos tenés al consumir vitamina E. Protección antioxidante. La vitamina E neutraliza los radicales libres, que son moléculas dañinas que pueden causar daño celular y contribuir al envejecimiento. Fortalece el sistema inmune. Ayuda a mantener un sistema inmunitario fuerte para defenderte de infecciones. Salud cardiovascular. Contribuye a la formación de glóbulos rojos y ayuda a prevenir la coagulación sanguínea dentro de los vasos. También salud de la piel y el cabello. La vitamina E es bastante importante para lo que es el cuidado de la belleza. Ayuda a hidratar la piel, protegerla de los daños del sol y los contaminantes, y puede mejorar la cicatrización y la elasticidad. Función nerviosa y visual. Contribuye al buen funcionamiento de los nervios y puede ayudar a prevenir ciertas enfermedades neurológicas y la degeneración muscular relacionada con la edad. Y también ayuda en procesos antiinflamatorios. Su papel en la inflamación puede ser beneficioso para la prevención de enfermedades crónicas. ¿Cuántos de ustedes ya toman vitamina E o la consumen de forma segura? Mediante algunas semillas, frutos secos, vegetales, aceites, que obviamente contienen lo que es la vitamina E. Ojo a esto, no se recomienda el uso de suplementos de vitamina E a menos que un médico lo indique, ya que en niveles excesivos puede ser perjudiciales. Tomen en cuenta eso también. Aunque es poco común la falta de vitamina E, puede llevar a anemia, degeneración muscular y problemas neurológicos, así que todos lo necesitamos en el cuerpo, la vitamina E, y usted puede consumirla en diferentes, como se los dije, diferentes alimentos, ya sea en las verduras, las frutas, los frutos secos y muchos alimentos más. Ahí lo tienen, entonces déjenme ahí en los comentarios saber qué otro tipo de vitaminas consumen ustedes. 5:30 minutos. Esto es Contrarreloj. Estamos disfrutando ahora de mucha más música en el fin de semana. RT con más flow. 899 con más flow.